buenos días. Estamos acá en Radio La Negra 104.7 por ahora, y empezando a hacer esta mañana de la radio, que bueno, en este momento se dio así, para comenzar a hacer un noticiero a la mañana en nuestra radio. Y hoy estamos comenzando con esto. Todavía no tenemos nombre, así que bueno, hoy estamos arrancando, pero vamos a estar compartiendo con ustedes algunas notas, algunas producciones de Radio La Negra, repitiendo algunos extractos de otros programas de la radio, que es una idea también de este espacio, de poder rescatar algunas cosas de los otros programas que se hacen en Radio La Negra a la tarde o a la noche, y volver a pasarlos a la mañana. Bueno, les cuento que estamos acá en la Operación Leo, y acá locutando Ana, y también en los dos en la producción de este espacio, que todavía no tiene nombre, que se aceptan propuestas. De paso, digo los números de teléfono, que son 455-710, y para mensajes de texto 1568-7098, y si quieren mandar un mail a radiolanegra@gmail.com. Hoy vamos a tener una nota al compañero Patricio, de Gente de Radio, una radio comunitaria popular de Bariloche, que quienes estuvieron participando del Encuentro Regional de Medios, y vamos a estar escuchando una nota que le hizo Javier, un compañero acá de la radio, en Corresponsalías Populares, donde cuenta un poco acerca de ese encuentro. También vamos a estar escuchando una nota acerca de un caso que estos días estuvo saliendo por varios medios, de abuso sexual aquí en el Bolsón, uno más de tantos que vienen sucediendo. Vamos a escuchar una nota a la mamá de la víctima de esta situación tan fea, ¿no? Y después vamos a estar haciendo un picadito de algunas noticias, y escuchando también, volviendo a escuchar, un micro sobre fútbol callejero, que es un taller que se viene realizando acá en la canchita de Barrio de los Hornos, que es una novedosa, no sé si tan novedosa, pero sí diferente manera de jugar al fútbol entre chicos y chicas. Es un taller muy interesante que se viene realizando. Así que bueno, ahora vamos a arrancar escuchando la nota a Patricio, como dije antes, de Gente de Radio, y después un poco de música, y después volvemos. Gracias. Estamos en comunicación ahora con nuestro compañero de FM Gente de Radio, Patricio, de San Carlos de Bariloche. ¿Qué tal, Patricio? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, hoy hace tiempo que no nos comunicamos, pero a través de las Corresponsalías Populares, porque en realidad hemos estado juntándonos. Tuvo lugar el primer encuentro de la Red Andino Patagónica de Comunicación Popular, que se desarrolló acá en Bolsón el sábado 23 de julio, hace unas semanas atrás, y en el que participamos varias radios y organizaciones de prensa de Bariloche y de Bolsón en principio, y esperábamos gente también de Esquel, ¿no? Bueno, ustedes participaron del encuentro. ¿Querés contarnos un poco cuáles eran las expectativas, cuáles eran, digamos, con qué ideas fueron al encuentro? Y en realidad con lo que nos encontramos, digamos, con las expectativas eran esas, era poder coordinar algún trabajo en común, de una manera lo más pronto posible, porque en realidad como todos acá estamos medio aislados y trabajando medio aislados, y ante las problemáticas que se vienen, que se van a venir con el tiempo, con esto de la ley, en realidad creábamos encontrarnos con lo que nos encontramos concretamente. Así gente de la Conjeta dispuesta a comer y dispuesta a trabajar en conjunto y poder llevar adelante el trabajo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Uh-huh. Este, básicamente eso eran las expectativas, el hecho de haber podido trabajar en temas concretos y de haber sido lo suficientemente resolutivos como para ya poder estar para poder dejar plantado un trabajo y empezar a hacerlo lo antes posible, colmó nuestra expectativa, así que estamos bastante ilusionados con este nuevo trabajo que vamos a empezar a hacer en conjunto, ¿no? Fue un encuentro que, si bien tuvo menos gente de la que se convocó, recordemos que en esta época está fresco, así que hubo, digamos, incluso pensamos que algunas cuestiones de incomunicación por el tema de los caminos y por el frío, estuvo, como vos decías, muy interesante, porque se pudieron charlar estas expectativas y se pudo charlar también, compartir los análisis que cada colectivo hacía de su entorno y de la región, ¿no? En donde compartimos algunas de las temáticas que nos atraviesan cotidianamente en cada uno de nuestros medios, como puede ser, por ejemplo, el tema del lago escondido, el tema de la tierra, el tema del turismo como que se impone como única actividad posible para el desarrollo económico de la región. Que son cuestiones que en las que muchas veces de un lado o de otro se maneja información que se complementa con la que tiene el otro grupo del otro lado, y que cuando se complementan realmente se solidifican, ¿no? Se hacen mucho más consistentes, más sólidas y ayudan a entender un poco más cómo es o qué es lo que está pasando, ¿no? Claro, no, y aparte, hay una cosa que en lo personal a mí me dejó bastante conforme, es poder hacer una red, uh-huh. Donde uno ponga como uno de los objetivos primordiales al cártel que vos decís, uh-huh. El de poder ser un grupo de medios solidario con nosotros, digamos, que uh-huh. a veces uno se encuentra con que las diferencias en cuestiones tecnológicas o las diferencias en saberes o la diferencia en cuanto al estado legal de cada medio hace que algunos, aunque con objetivos comunes, algunos vayan un poco más adelante y eso de colectivizar los saberes es súper importante, y el de desarrollar esto de la solidaridad también, porque no nos olvidemos que si bien en muchos de los casos podemos estar o más o menos puestos al día en cuanto a lo tecnológico, sí. o a lo legal, hay otras radios que ni siquiera tienen la posibilidad de acceder a algún tipo de preparación más allá de transmitir, así que en ese sentido también está bueno poder generar una red que sea propia, en el sentido de somos nosotros, digamos, somos de Chesquel, por lo menos por ahora, y empezar a hacer un trabajo en común en ese sentido también es muy muy bueno. Además, también la otra cuestión de poder intercambiar información, poder generar en el futuro un programa común, un programa de trabajo y un programa radial que pueda servir, digamos, así que es como que multiplicar la cantidad de gente, ¿no? Claro. Yo sentí eso. Cuando nosotros discutimos acá en nuestra radio también nos pareció lo mismo a todos, o sea, es la posibilidad de multiplicar esfuerzo, uh-huh. y eso es súper importante. Más teniendo en cuenta que también, si uno se encuadra en la ley, más allá de que coincidimos todos, que es algo que hay que discutir también, si uno se puede hablar el hecho de trabajar asociados también implica que las producciones regionales también son consideradas como son importantes, digamos, para un medio de comunicación, ¿sí? Claro. Así que está y son consideradas como producciones casi propias, así que también es interesante poder trabajar en ese sentido. Vamos a contar, Patricio, que uno de los objetivos de esta red que se fijaron, digamos, en este encuentro tienen que ver con esto que estabas diciendo vos hace un ratito, ¿no?, de la solidaridad, no solo con los medios que ya existimos y que vamos a conformar parte de esta red andina patagónica de comunicación popular, sino también poder fomentar la creación y la puesta en marcha de nuevos colectivos o de nuevos medios de comunicación popular que estén tratando de hacerlo y que justamente muchas veces, o que tengan la intención y no sepan por dónde avanzar, ¿no? Un poco, eso es algo que se charló mucho y que nosotros después también charlando, ¿no?, en nuestro colectivo, fue algo que nos pareció muy interesante, ¿no? Porque justamente rompe con esto de la comunicación comercial, en donde lo que prima es la competencia y no la solidaridad o el poder escuchar más voces, ¿no? Claro, eso es una de las cosas que también destacamos. De hecho, yo creo que va a ser un paso fundamental el poder trabajar en conjunto, porque ante falta de medios, la forma de multiplicar que tenemos nosotros es en cuanto trabajando así como lo planteábamos, así que estaría bueno nosotros estamos trabajando en con otras redes, digamos, con Amar, pero uno ve que por ahí ante la falta de plata para viajar, la falta de poder estar en contacto continuamente, hace que por ahí uno quede perdido en la ciudad de este país, y entonces se hace la conexión. Claro. De hecho, lo que pasa es que en la zona de Santiago del Estero, varias radios que son no solo urbanas, sino del campo, se han visto la obligación de juntarse para hacer un trabajo común entre radios que pueden ser de una asociación, como ser Farco, o como ser y radios de Santa Marta, y realizar un trabajo en conjunto. Claro. Más allá que cada uno sabe a quién pertenece, digamos, ¿no? Claro. Entonces, estas cuestiones marcan que por ahora, digamos, y como están las cosas en este país, y como estamos los medios chicos, la única manera, o una de las maneras de poder empezar a hacer un trabajo serio y poder tener más conexiones, trabajar a nivel regional, ¿sí? Y bueno, nosotros le hemos planteado a nivel de las redes que están en la cordillera y con un límite, porque de eso va a haber lo efectivo que seamos en formar esta unión, digamos. Entonces, por ejemplo, este hecho de, bueno, haber podido hacer el mapa famoso este de, bueno, qué medios y qué lugares vamos a tratar de abarcar, también es importante, ¿sí? Y ¿sabes qué? Lo que me pareció es que en tan poco tiempo, porque de hecho de reunión, ¿cuánto tuvimos? Sí, cuatro horas, sí. Bueno, y eso a mí me dio la sensación de que todos estábamos pensando en lo mismo. Claro, ¿sí? Claro. Eso me pareció súper positivo. Sí, realmente, bueno, uno en estos espacios lo difícil es contenerse, ¿no? Porque las expectativas, o las ganas de construir cosas son muchas, y hay un montón de proyectos interesantísimos que yo creo, estoy seguro, que con el tiempo vamos a poder ir llevando a cabo, como esto que salió, que era una necesidad para todos de poder armar un noticiero regional cotidiano, ya sea semanal en principio y luego por ahí diario, pero un informativo regional que pueda juntar las miradas de los distintos colectivos en toda la región, ¿no? Y esto creo que va a ser algo muy interesante que podamos desarrollar en conjunto, porque va a permitir esto que de alguna forma también es lo que nos planteamos a nosotros mismos como red, que tiene que ver con con poder comprender desde una mirada un poco más amplia que la que por ahí uno ve desde su lugar cerradito, y poder entender de dónde vienen algunos procesos que uno no los entiende cuando los ve desde su lugar solamente, ¿no? Claro, claro, los... a mí se me ocurrió eso. De hecho, nos va a hacer ver que no solo a nosotros, sino a los que nos escuchan o nos ven, que el problema es tiempo nacional, no es un problema de zona acotada o de pueblo o de ciudad, sino que es un problema, por lo menos lo que vos planteas al principio, el turismo, la violencia policial, la minería, bueno, todas aquellas cosas que nos preocupan hoy en día, es un problema bien regional y se mueve de la misma manera en todos lados, digamos, no hace falta, solo hace falta contarlos y contarlos a toda la región. Uh-huh. ¿Sí? Porque por ahí hay colectivos, como que puede ser el pueblo mapuche, o nosotros mismos, como medio de comunicación, que vemos eso y sabemos que es así, pero hay otra gente que por ahí no lo está viendo porque no lo conoce, porque no se lo difunde. Claro. Así que sí, está bueno haber podido empezar a trabajar en conjunto, ojalá que se vaya sumando más medios. Inclusive de forma distinta de poder suceder a medios escritos o medios televisivos, lo que vaya saliendo con el tiempo. Así que si podemos llegar a seguir sumando, va a ser va a ser muy positivo, ¿no? Bueno, seguramente una próxima reunión va a tener lugar en breve, no sabemos todavía bien cuándo, porque la idea es poder, recién está saliendo el acta, digamos, de esta reunión para compartir, así que en principio ahora lo que se viene es la invitación a nuevos medios de comunicación popular, comunitaria, que están dentro de la región geográfica, para llamarlo de alguna manera, y que bueno, que va a convocar, digamos, seguramente la red a un segundo encuentro para sumar más gente, para empezar a concretar algunas cuestiones. La idea es crear un blog, que yo ya sé que está creado y que estábamos esperando la confirmación de algunos compañeros para poder ponerlo en marcha, pero va a haber también un blog en donde se van a poder escuchar o compartir los audios y las noticias de lo que se viene produciendo en cada uno de los colectivos, y esto va a ser, creo que también muy interesante, ¿no? No solo para nosotros como región, sino también para quienes están lejos de esta región y quieren tener noticias de la región andino-patagónica, ¿no? Claro, por eso es que nuestra experiencia, por lo menos con el noticiero diario que tenemos, es que nosotros generalmente la noticia que difundimos, las noticias que difundimos, tiene que ver con las noticias que nos llegan a nuestra página. Claro. ¿Sí? Es decir, que la traducción la vamos haciendo entre todos aquellos que van dando información. Ustedes como medio o como medios, y un montón de gente más, entonces para nosotros es mucho mejor difundir no lo que sale, no la, como esto que se dice continuamente, que pone la agenda, claro, si los grandes medios o los pequeños medios tratan de generar esa famosa agenda entre nosotros, no esperar que nos llegue la primera información desde los que en realidad te van a visitar lo que vos tenés que decir, ¿no? Claro. Así sí, esto de poder llegar también a hacer ese blog y poder empezar a colgar cosas ahí va a ser también muy positivo, porque va a ser inclusive mucho más sencillo. Y ya, sin darnos cuenta, estamos formando como una especie de agencia. Quiero ser soberbio, digamos, pero bueno, es un principio de una agencia propia, digamos, ¿no? Claro, tal cual. Así que eso, bueno, es una experiencia nueva para nosotros y ojalá que dé su fruto. Sí, seguramente. Creo que de alguna forma lo venimos construyendo en la práctica, y por eso este encuentro, con muy poco tiempo de reunión, salieron muchísimos acuerdos, muchísimas cosas interesantes, ¿no? Creo que tanto con los compañeros de ALAS como gente de radio, como Prensa del Pueblo, Radio La Negra, venimos trabajando en conjunto, venimos compartiendo producciones, venimos compartiendo nuestros saberes en lo que es tecnología, y eso solo hacía falta darle por ahí un marco de concreción para que realmente empecemos a funcionar como una red más fluidamente, pero creo que lo venimos haciendo y que en la práctica eso es lo que veníamos necesitando también, ¿no? Sí, y otra cosa más, si me permitís antes, sí, claro. No se lo olvide, la otra cuestión es esto de plantearse un trabajo horizontal. Uh-huh. Que eso también es importante para nosotros, porque de hecho nosotros en nuestro medio trabajamos así, claro. Donde todo se discute entre todos, y donde las decisiones las tomamos entre todos, y bueno, esto también tiene, también se dirijo el encuentro. Uh-huh. Y también eso es positivo, porque eso implica que aprender a trabajar en confianza con el otro, ¿no? Y claro. La verdad es que está bueno, sin plantearnos, bueno, cómo hacemos la comisión directiva, cómo hacemos esto, cómo hacemos lo otro, más allá de que es un grupo organizador, un grupo que va coordinando las actividades, también esto es muy importante. Así que nosotros nos volvimos bastante muy contentos del encuentro. Sí, creo que es parte, digamos, eso de empezar a practicar nuevas formas de relaciones humanas, digo, por lo de horizontalismo y no verticalismo, tiene que ver con eso de construir una comunicación popular verdadera, ¿no? Una comunicación popular genuina, y que muchas veces es muy difícil porque el primer escollo está dentro de cada uno de los que hacemos el intento, ¿no? Pero creo que está buenísimo el desafío planteado en grupo, porque eso nos hace ser, de alguna forma, estar atentos a todos con todos y consigo mismo, y poder plantearlo desde un lugar de confianza ayuda a que eso nos haga crecer de alguna forma, así que creo que va a ser una experiencia muy más que interesante. Sí, sin duda. La verdad que sí. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por esta comunicación, y seguramente la semana que viene seguiremos con más noticias de por allí, de por acá, y vamos a seguir construyendo esta red andino-patagónica de comunicación popular, o para la comunicación popular, que la verdad que creo que es un buen síntoma de vida de todos nuestros colectivos, de nosotros mismos como personas, y que la verdad que en todo caso, en lo personal, dan ganas de seguir metiéndole energía, cabeza, cuerpo a esta historia. Sí, la verdad que sí, bueno, estaremos comunicándonos y empezaremos a charlar. Si no es un lunes, será un martes, seguramente, para seguir informándonos. Uh-huh. Y aportar. Muchísimas gracias, Patricio, un abrazo allí para todos los compañeros y compañeras de Radio FM Gente de Radio en Bariloche, desde acá, desde La Negra, un abrazo. Bueno, un abrazo, Javier, y un abrazo para todos los compañeros también. Corresponsalías populares. Compartiendo experiencias para la organización popular. Una producción de Radio La Negra. Creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro, pago mucho más. No voy a

que si bien todos no coincidimos en todo, sí hay muchos puntos que nos unen, y por eso consideramos que es necesario laburar en conjunto. Bueno, también, como decíamos al principio, tenemos una nota que ya es de la semana pasada, porque fue del 25 de julio, donde una mamá denuncia a un abusador de menores. Esta señora fue acompañada por los organismos de derechos humanos del Bolsón, se presentó ante la fiscalía para solicitar se investigue con urgencia la situación por la que está atravesando la familia. La madre además alertó que en una acción previa que consistió en juntar firmas para echar al abusador de su barrio, se encontró con muchos otros casos de abuso por parte de esta misma persona que no han sido denunciados por temor de sus víctimas. Esta madre convoca a juntarse para poder denunciar juntos, ya que no ha recibido el apoyo estatal, fiscalía, policía, hospital, que cualquier persona espera en situaciones como esta, es decir, la protección urgente y eficiente de los órganos del Estado. Radio La Negra entrevistó a la madre de la menor de 10 años abusada sexualmente, y esto nos decía al salir de la fiscalía. Bueno, vamos a escuchar este audio, que nos parecía importante repetirlo porque es algo, estos casos que se están dando no solo acá, pero bueno, se están viendo cada vez más, o quizás la gente o los mismos niños se animan más a hablar sobre eso, y bueno, quizás se está mostrando un poco algunas cuestiones muy podridas de nuestra sociedad. Y sobre todo está mostrando que los organismos estatales no actúan, no sé cómo deberían actuar, pero la forma en que lo están haciendo no es la forma quizás que se necesita en un caso como este, ¿no? Que es de mucha más contención y apoyo en muchos sentidos. Así que bueno, vamos a escuchar esta nota, si les parece, ahí vamos. Si podés contar un poco por qué estás acá en la fiscalía. Estamos acá en la fiscalía por un caso de abuso sexual de mi nena de 10 años, no te voy a decir el nombre. No. El abusador sí lo voy a decir, que es José Vilpán. Él es el abusador de mi hija, no solamente de mi hija, de muchas niñas más. Y estamos acá en la fiscalía, le pedimos nombre del juzgado, de los jueces y de la jueza de menores. Bueno, lo dieron, gracias a Dios, lo dieron todos los datos, me dieron un abogado defensor, porque yo no puedo pagar, así que me dieron un abogado acá a la fiscalía. Y lo vamos a juntar el jueves a las 10 de la mañana en la municipalidad para hablar con el intendente. Así que queremos invitar a todas las madres que tienen nenitos abusados, que fueron abusados, queremos invitarlas. Para que se sumen a este caso, porque yo sé que no soy la única, hay varios nenitos que fueron abusados, que no hicieron denuncia, quedaron ahí, y hay muchos que no salen a los medios, o no salen porque tienen vergüenza, o tienen vergüenza el que dirán de las nenas. Lo único que hay que proteger es el nombre de los niños, ¿viste? Pero de los abusadores no, para que sepa la gente de quién hay que cuidarse. Este José Vilpán no fue solamente con mi nena, varias nenas. En el barrio hay varias, hasta mujeres adultas, hasta mujeres que las perseguía al colectivo, mujeres que la atajaba cuando llegaba ebrio del boliche, a la mañana, a las 8 de la mañana la salía a atajar, ¿viste? Son varios casos que tengo. Cuando juntamos unas notas en el barrio, firmas para sacarlo del barrio, lo enteramos de muchas cosas. ¿Y ustedes venían acá porque no se sienten acompañados? No nos sentíamos acompañados, no teníamos respuesta de la fiscalía, de la policía, ¿viste? Pero del hospital tampoco lo sentimos acompañado. no lo dan una respuesta, no quieren meter el psicólogo a mi hija. Yo ahora tengo que ir al hospital a exigirle un psicólogo porque mi hija, todo lo que este abusador le hizo a ella, ella lo está sacando con sus hermanitos, ¿viste? Y yo a ella no le puedo, no, ¿qué saco de castigarlo si el que tiene toda la culpa es este infeliz de miércoles? Que no, yo por mí lo mataría, mira. Tengo a la familia, él se fue de la casa, no está al lado de mi casa, ¿viste? Se fue de ahí. Pero quedó la hermana que viene de pueblo, que es docente, Elena Vilpán, que te voy a decir el nombre porque no lo puedo esconder, Elena Vilpán, que es docente, tiene al hermano Jesús y a los dos hijos, ¿viste? Vienen, le hacen este daño moral a mi hija porque le sacan foto, le hacen idea cuando ella está jugando, le hacen faquio, ¿viste? Hasta mi nena, tengo una nena de 3 años que ella sabe lo que es faquio gracias a ella que viene y le hace esas cosas a la nena, ¿viste? Y ese es un daño moral que le están haciendo a mi hija. Mi hija no puede salir afuera porque la ve a ella y se va para adentro. ¿Vos ya hiciste todas las denuncias? Yo hice todas las denuncias y las denuncias van a llegar acá a Fiscalía. Bueno, si querés, ¿había alguna otra propuesta para el fiscal, además de pedirle los datos de la causa? No, solamente él me dijo cualquier cosa que necesite, algún dato, o no pueda yo ir a Bariloche, o mi abogado no pueda darme algún dato, que venga y se lo pida a él. Gracias a las madres que se juntaron hoy, gracias a los medios que vinieron, el fiscal actuó como actuó. Porque si no, vos venís sola y no te da bolilla. Vos vas a la policía sola y no te toman la denuncia que te tienen que tomar. Yo el martes, cuando vine a hacer una denuncia, nombré a Susana que me acompañe, ¿viste? Y ella, como sabe de leyes, sabe de las denuncias, vino y me acompañó. Bueno, ¿querés repetir la invitación? El jueves a las 10 de la mañana en la municipalidad. Vamos a juntarlo para hablar con el intendente porque él se comprometió con nosotros de apoyarnos en esto. Le entregamos unas notas donde nosotros juntamos firmas en el barrio para sacarlo a este hombre, ¿viste? Y él se comprometió de agarrar las notas que nosotros le presentemos o agarrar las notas que yo le di, en denuncia que yo tenía, se la dejé a él, copias, y él se comprometió de ir a hablar con una jueza y tenerme respuesta, ¿viste? Así que bueno, necesitamos como él se comprometió de apoyarnos. Vamos a ir el jueves. ¿Hoy trataron de ir? Hoy fuimos, pero como estaba tan ocupado y tenía cosas que hacer, lo dieron un turno para el jueves, porque nosotros fuimos imprevisto, ¿viste? Llegamos y pedimos hablar con él. Pero respetamos su decisión y si lo dio turno para el jueves estaremos ahí a las 10 de la mañana. Y invitar a todas las madres o a las personas que se quieran sumar a esto y para poder hablar con él. Bueno, muchísimas gracias. Se inquietaba en mis venas y aquel verano al norte partí para olvidarme de mi rutina y sentirme liberado al fin. Ver la tierra bañada de sol, respirar aire de las alturas, llenar el cuenco de mis ojos con lo más frágil de la locura. Pero también la realidad mostró otro reflejo en esa, cuando me habló un hermano al que también me cebó la huesa. ¿A qué vas a escribir? Dijo, cuenta de mi pueblo, pobreza y dolor, sobra el progreso, la cultura de la traición y los indios.

seguir sumándose a este taller y seguir participando de, como explicaban, esta forma de jugar al fútbol que un poco trata de, si bien sigue siendo una competencia, porque siempre hay uno que gana y otro que pierde, trata de mejorar las algunas cuestiones vinculares y de relaciones sociales a través del fútbol, y que me parece una muy buena idea porque los pibes respetan mucho este espacio donde ponen las reglas, donde todos los partidos ellos hablan antes de empezar y dicen, bueno, en este partido, por ejemplo, no sé, el gol de las chicas va a valer doble, un insulto es una falta, bueno, hay un montón de reglas que van poniendo ellos y que después ellos mismos se hacen cargo de haberlas respetado o no haberlas respetado, que es lo más importante, hacerse cargo tanto de haberlo hecho como de no haberlo hecho, ser honesto con eso y bueno, y así se van planteando y replanteando un montón de cosas y ha logrado, la verdad, que por ejemplo en la escuela de acá del barrio Usina, donde yo estoy trabajando, los chicos y las chicas jueguen al fútbol juntos en la canchita de la escuela, cosa que antes era bastante difícil de ver porque los varones eran siempre los primeros que ocupaban la cancha, y si no había un adulto que vaya y les diga dejen un ratito la cancha a las chicas, no la dejaban. Ahora juegan todos juntos y eso está buenísimo. Ya vamos a ir cerrando esta mañana de Radio La Negra, que hoy tiene su primer programa de mañana y bueno, vamos a seguir por ahora martes y miércoles, después vamos a ver, esto se va haciendo así, es una radio popular, así que bueno, mientras vamos pudiendo dedicarle un tiempito a la radio, lo hacemos y tratando de ponerle la mejor onda y bueno, en este caso tratando de poder rescatar producciones de Radio La Negra que por ahí no hace mucho que se pasaron, pero está bueno volverlas a pasar porque las noticias también, lo que sucede en los medios es esto, que van, pasan un día y después al otro día es como que ya está, digamos, no pasó nada. Me acabo de enterar que en Campana, en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, hubo un nuevo caso de gatillo fácil, por decirlo de alguna manera, porque en realidad el chico que ahora voy a decir el nombre, Juan Emanuel Aguirre, fue encontrado muerto en el calabozo de la comisaría local y bueno, la familia se está movilizando por este caso, un caso muy parecido a lo que pasó con Guillermo Garrido acá en la comisaría 12 del Bolsón ya hace ya más de 8 meses, ¿no? Bueno, acá los familiares dicen que el hecho no se habría tratado de un suicidio, sino de un homicidio a raíz de algunas lesiones que presentaba el joven en su cuerpo. Bueno, otro caso más, de los cuales está bueno no olvidarnos y no naturalizar, porque estas cosas siguen pasando dentro de las comisarías, siguen existiendo los casos de gatillo fácil. Y nosotros como sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Seguir denunciando esto y presionando para que no pase más y para que la policía deje de ser, digamos, esta institución tan corrupta y tan represora, más allá de que yo particularmente pienso que la policía no tiene que existir, porque no ayuda ni soluciona nada, ni está al servicio de la comunidad, está creada para otra cosa. Pero viviendo en esta sociedad, bueno, exigimos justicia, que saquen a las personas que cometieron este homicidio, que se los juzgue como se los tiene que juzgar. Así que justicia para Juan Emanuel Aguirre. Bien, para cerrar vamos a comentar que se va a realizar una proyección de un documental muy interesante, que se llama Represas en la Patagonia, una mala idea. Cinefilia en la Patagonia presenta este documental en el Instituto de Formación Docente Continua del Bolsón. Esto se va a dar, esta proyección de este corto, que dura 28 minutos, y se va a dar una charla e información acerca de este tema que amenaza nuestra comarca. No puede faltar porque es un tema muy importante para todos. Esto es el sábado 6 de agosto a las 19 horas en el Instituto de Formación Docente del Bolsón, en el nuevo instituto que está en Liniers y Alberti. Se trata de un documental que recoge los testimonios de pobladores de distintos sectores en los que se implementaron proyectos de mega represas para la generación de energía eléctrica, comenzando por los relatos de los vecinos de Aldea Escolar, que quedó atravesada por las líneas de alta tensión al construirse la represa Futaleufú. El video testimonia también los impactos sociales y ambientales sufridos por los pobladores del Bío Bío con la construcción de la represa Ralco por parte de la transnacional Endesa. Perdón. La memoria de estos pobladores trae el relato del trágico suceso producido por la inundación del río en el año 2006, que ocasionó la pérdida de 10 vidas humanas por efecto de la creciente. El tema que se vuelve de actual interés a los que vivimos en la comarca, siendo que los proyectos de represamiento están camino a concentrarse a ambos lados de la cordillera. Además del documental, se proyectará un corto realizado por la Asamblea Comarcal contra el Saqueo acerca de la represa El Portón sobre el río Puelo, y habrá una charla abierta para ampliar la información y consultar acerca de cualquier inquietud al respecto. Entonces, repetimos, la convocatoria es para el sábado 6 de agosto a las 19 horas en el Zoom del Instituto de Formación Docente de El Bolsón. La entrada, por supuesto, libre y gratuita, y bueno, los esperamos a todos. Bueno, como decía acá, están queriendo poner represas por todos lados, que en esta zona donde tenemos un entorno natural tan lindo pero tan vulnerable, no es una muy buena idea, como se llama este corto, Represas en la Patagonia, una mala idea. Una represa puede cambiar un montón de cosas, y esto es lo que muestra este documental. Bueno, nos vamos despidiendo hasta mañana a las 11 de la mañana de vuelta con este noticiero matutino de Radio La Negra, que le vamos a poner un nombre más lindo. Se aceptan sugerencias a radiolanegra@gmail.com y también al número de teléfono de nuestra radio, que es el 455-710. Aprovecho para mandarle un abrazo a mi amiga Sofía Méndez, que me está escuchando por internet desde Perú. No sé bien dónde está ahora. Le mando un abrazo grande, grande, Sofi. Y bueno, nos despedimos hasta mañana entonces. Y nos despedimos con un poco de música. Gracias a Leo por la operación. Y bueno, acá Ana en la locución. Cuatro paredes. Así yo veo la vida. En las universidades se desvanecen poco a poco almas y corazones. La gente va cambiando, cree que va madurando, cree que evoluciona cuando deja de ser humano. Sigue en un camino de estrés y mecanizado. Sigue en un camino que es estafa y rutinario. Se encierran en el mundo del triunfo personal. Olvida